cosa que tienes conmigo. ¿Qué te pasas hablando de mí? No menciones que yo sí te digo lo que tengo que hablar yo de ti. Si presientes de mí alguna cosa, frente a frente me debe explicar, más de hablar lo que ya no te importa. Esos tiempos que no volverán. Con muy poco, mujer, te llenaste, y ese gusto no te va a durar. Asegura que ahí te tapaste. Ay, qué lástima de ti me da. Orgullosa pasaste con otro, pa' que viera que iba muy feliz. Engañera, verás que muy pronto volverás humillada ante mí.